Yo, JG, Manny Montes, GC Willy, Redimido, representando. Amo lo que hago, amo lo que soy, amo este camino por el que yo voy. Amo la vida, amo la verdad, amo a Jesucristo por la eternidad. Amo lo que hago, amo lo que soy, amo este camino por el que yo voy. Amo la vida, amo la verdad, amo a Jesucristo por la eternidad. Me gusta el hip hop, el breakdance, el arte del graffiti. Cuando pintan Jesus Christ en los bloques de New York City. Los tenis, las gorras, las botas amarillas. Caminar por todo el barrio sembrando esta semilla. Amo mi cultura, mi familia y a mi esposa. Creo en mi país como la tierra más hermosa. Amo la iglesia, claro, y el color de mi piel. Mi rostro y mi estatura, porque así lo quiso él. Amo el privilegio de treparme en la tarima y hablar del evangelio combinado con mi rima. Me gusta sentir el gozo de la salvación, saber que viviré con Dios en casa de Sion. Me gusta ser rapero, evangelista diferente, llegar con mi talento al corazón de la gente. Amo la verdad, la vida y la luz, y sobre todas las cosas que amo, amo a Jesús. Amo lo que hago, amo lo que soy, amo este camino por el que yo voy. Amo la vida, amo la verdad, amo a Jesucristo por la eternidad. Amo lo que hago, amo lo que soy, amo este camino por el que yo voy. Amo la vida, amo la verdad, amo a Jesucristo por la eternidad. Amo mi libreta, mi pañuelo y mi trenza. Amo hablar de Jesús cuando me entrevistan en la prensa. Amo esta música del hip hop, que ha sido la herramienta que miles de jóvenes se arrepientan. Amo mi isla de Puerto Rico, donde yo he crecido. Le doy gracias a Dios porque en esta tierra yo he nacido. Amo los conciertos, cultos y las campañas. Amo ministrar en los barrios y en las montañas. Amo mi ministerio, aunque muchos no lo ven en serio, porque le ha hecho daños a Satán y a todo su imperio. Amo mi ministerio, escuchar mi música en tu estéreo, que ha hecho que miles no caminen al cementerio. Amo lo que hago, pero más amo aquel a quien me envía, el que cambió mi lamento en alegría. Amo lo que hago y por eso pa'lante yo voy. Sé que sin su gracia y su amor yo nada soy. Amo lo que hago, amo lo que soy, amo este camino por el que yo voy. Amo la vida, amo la verdad, amo a Jesucristo por la eternidad. Amo lo que hago, amo lo que soy, amo este camino por el que yo voy. Amo la vida, amo la verdad, amo a Jesucristo por la eternidad. Amo lo que hago, amo lo que predico. Saber que Jesucristo transforma al drogadicto. Amo mi propósito y a lo que fui llamado. Amo la unción y al discipulado. Amo lo que yo expreso por medio de esta cultura. Amo las escrituras que cambian las criaturas. Amo las provincias y barrios de mi Quisqueya la Bella. Amo saber que es bella y que nací en ella. Amo la valentía, la entrega en los misioneros que llevan el evangelio luchando como guerreros. Amo saber que es serio lo que hago en el ministerio, que toda la gloria es tuya y mío es el privilegio. Amo tu sacrificio por el cual soy redimido. Gracias por mi madre y por mi viejo tan querido. Amo sentirme en el camino verdadero y amo a mi Señor Jesús porque Él me amó primero. Amo lo que hago, amo lo que soy, amo este camino por el que yo voy. Amo la vida, amo la verdad, amo a Jesucristo por la eternidad. Amo lo que hago, amo lo que soy, amo este camino por el que yo voy. Amo la vida, amo la verdad, amo a Jesucristo por la eternidad. Amo a Jesucristo por la eternidad. Redimido, GC Willy, yao, directamente, yao, yao, papi, la fue Ember. Espere muy pronto el escenario de Manny Montes, el Jíbaro, yao, Casina, Willy, para que te goce, papi, fue Ember. Punta de otra que faltan muchas, y nuestra recompensa está en el cielo. Stack Mix Lab.